Encontrá todo para alentar a la selección en Libertad. Hasta el martes, 3x2 en todas las cervezas Brahma y Quilmes. 50% de descuento en la segunda unidad en Coca-Cola, Fanta o Sprite seleccionadas. Y 25% de descuento en cervezas Corona, Miller y Schneider seleccionadas. Libertad. Ahorro todos los días. Para más información consulte www.hiperlibertad.com.ar. Promoción válida del 24 del 3 2025 al 25 del 3 2025 inclusive hasta esto lo que ocurra primero ver con moderación prohibida su venta menor de 18 años.